Bueno, soy secretario de Deportes, se entregan ayudas, en este caso, a deportistas e instituciones. Coméntenos acerca de esto. Sí, la verdad que sí. Bueno, una vez más, junto con el secretario de la Gobernación, Gastón Mercado Luna, secretario de Deporte, con toda la área de deporte, hacemos unas entregas de ayudas económicas a distintas disciplinas. Y la verdad, destacar el esfuerzo que está haciendo el gobierno de la provincia para estas distintas ayudas que, por supuesto, mucho necesitan. Bueno, acá estamos con el profesor Ovidio Garnero, que le vamos a hacer una reparación del tatami. Eso es algo muy importante que venimos luchando, digamos, y gestionando desde hace mucho tiempo. La verdad que es algo muy caro, algo muy, muy importante para la disciplina que él practica. Bueno, por supuesto, también está la gente de Ezequiel, sí, la gente del Centro 5, juntamente, que bueno, él vino con el profe Ovidio Garnero, bueno, los chicos Ezequiel Torres, Matías Montenegro, que bueno, tienen viajes a Estados Unidos, que vamos también a estar colaborando con eso, la gente del Club Riojano, que va a tener una ayuda económica para comprar el tablero electrónico para el nuevo la cancha de básquet. Y la verdad, bueno, así colaborando con lo que es la parte deportiva en toda esta parte, en la que es estas ayudas económicas, por supuesto, y como lo decimos siempre, ¿no? No colmamos las expectativas de todos, pero es una gran ayuda que hace la Secretaría de Deporte con el gobierno provincial para las distintas disciplinas de toda la provincia. Una gestión de Yamil Menem para beneficiar de alguna forma a instituciones o personalidades o deportistas. ¿Cómo sigue hacia adelante el trabajo que viene haciendo Deportes en lo que es las diferentes los eventos que tiene? En este caso Evita, que ya está cerrado, bueno, ya están organizando la logística. Sí, la verdad que sí, bueno, estas gestiones es un trabajo de toda la Secretaría de Deporte, todo el conjunto y por supuesto de nuestro gobernador de la provincia, que él accede a estas necesidades que tiene el deporte de La Rioja. Y bueno, como decías vos, ya palpitando y ultimando detalles lo que va a ser la logística de Mar del Plata, los Juegos Evita, ya con lo que es el cierre de los transportes, el cierre de los hoteles, y por supuesto cada delegación, cada profesor, cada delegado, cada director de deporte y por supuesto todo el equipo de la Secretaría de Deporte abocado a lo que va a ser esos Juegos Evita tan importantes para nuestra provincia. Así que sí, ultimando detalles y bueno, por supuesto no descuidando las otras actividades. El fin de semana tenemos muchas actividades también deportivas, en Chucky's Tren, en el Parque de la Ciudad, una carrera de roller también que se hace primera vez en nuestra capital, eventos de máster también en el Parque de la Ciudad. Así que bueno, ultimando esos detalles y también el día de mañana estaremos viajando a lo que es la ciudad de Villa Unión para también hacer ese tipo de ayudas económicas que estamos haciendo acá para deportistas de Villa Unión. Así que bueno, muy contento con eso y trabajando el día a día y tratando de colaborar con todas las disciplinas de nuestra provincia. Bueno, muchas gracias. Gracias.